musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian cartel de Santiago Amil 2021. Entre el 3 y 24 de enero será la edición 28 del Festival Internacional, que en esta ocasión será en un formato híbrido, es decir, presencial y por streaming. Contará con más de 150 espectáculos provenientes de 18 países. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.